Concentración en frente del consulado de Senegal para denunciar la violación de derechos humanos en Senegal. La concentración tendrá lugar sábado 25 de febrero a las 10:30 de la mañana. Por favor, todas las personas que quieran asistir, que estén allí a esta hora. Gracias. Yeah, yeah.